Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Bueno, hoy tenemos como invitado para cerrar pues esta temporada a nuestro querido amigo Pedro Ordieres. Bueno, ya sabéis que es miembro de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y también el director de la Orquesta de la Universidad de Oviedo, como bueno, muchas veces lo hemos ya traído aquí, un viejo conocido de esta santa casa que es Radio Crash. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Pedro? Hola, buenas tardes, encantado aquí, otra vez, entre amigos. Eso, exactamente, es como aquel programa, ¿no te acordás? De Jazz entre amigos, sí, de Cifuentes, que era un programa realmente fantástico. Bueno, vamos a intentar hablar de música y de cómo te fue este año con la orquesta de la Universidad de Oviedo, que hay que decir que es también, bueno, pues es nuestra, puedo decir que es nuestra tercera orquesta en la región, porque claro, tenemos a la OSPA, a los Filios, estáis vosotros, no estáis nadie más, ¿no? Bueno, dicho así, suena muy bien. Sí, no, es verdad. Por lo menos que más asistáis muchísimos. ¿Cuántos conciertos hiciste este año? Este año creo que llevamos 12 conciertos. 12, uno por mes. Uno por mes, sí. Hay meses que estamos sin dar conciertos porque estamos preparando cosas y otros tenemos dos o tres. Pasa que hicimos cosas muy variadas este año. Bueno, tengo que decir que este año no pudieron venir aquí nuestros queridos amigos, a Pedro Ordieres y compañía, a los conciertos de Márquez por unos problemas que hubo de posiciones que tenían que preparar, pero contamos con ellos siempre para el próximo año, el mes de mayo, pues cuento con vosotros. Ya te lo voy diciéndolo, ¿eh? Sí, fue una pena porque nos pusieron, tenían gran parte del grupo que íbamos a venir, tenían pruebas de, de pues para la orquesta, entonces tenían, no sabíamos la fecha, justo cayó ahí y bueno, pues al final no estaban en el lío. La última vez que viniste fue cuando hiciste el concierto para los conciertos del Marqués del año pasado, y hay una cosa curiosa que me llamó mucho la atención, que me lo comentaste por teléfono, era que el concierto que hicimos es el que tiene más audiciones, ¿no? De lo que tenéis en la página web. Sí. La página web, miento, en YouTube. Sí, 14.000 o 15.000 visitas. Además, muy rápido las consiguió, sí, sí. Es nuestro vídeo estrella, es la Sinfonía Concertante con Héctor Corpus y Ana Montoro. ¿Y esto por qué puede ser? ¿Por qué de pronto la gente le da por que se pues hace viral? Pues a mí me gustaría saberlo. Y este tipo de, por ejemplo, que tengáis tantas escuchas en YouTube, ¿es importante para la administración? ¿Lo tiene en cuenta? No tengo muy claro. Es como, a ver, hoy en día todas las administraciones están obsesionados con el tema de Internet. Pues hay ayudas económicas para el mejoramiento, para todo ese tipo de cosas. Y los veo un poco obsesivos, porque yo como soy un hombre del siglo XX, pues estoy un poco anclado en lo antiguo. Pero bueno, igual tienen razón. Yo creo que van muy por detrás, de hecho. ¿Ah, sí? Yo creo que sí, que no se dan cuenta del tremendo impacto que tiene. Por ejemplo, claro, en las generaciones jóvenes, yo lo veo en mi hija, que tiene 18 años, no ven la televisión. No. Ojo, ¿eh? Ni escuchan la radio, escuchan podcast. Claro. Sí, eso es verdad. Yo hablo con gente joven, ¿qué edad tiene tu hija? 18. Pues sí, hablo con gente de 18, 20, 21, bueno, por mi trabajo, ¿no? Yo tengo un bar y estoy muy relacionado también con hosteleros que son mucho más jóvenes que yo y donde paro. Y ves que ellos efectivamente ven plataformas por la televisión, al cine no van casi nada. Al cine muy poco. Muy poco. Y al cine, si te fijas, últimamente son dos películas infantiles. Sí, sí. Porque llevamos a los niños, los padres, hacemos como la tarde de cine de familia, sí, y tal, sí. Por eso hay tantísimas. Yo cuando era pequeño había una película infantil en Navidad, como sí, mucho. Sí. Ahora, si vas a la cartelera, la mitad son películas infantiles, en el cine. Y luego en plataformas está el resto. ¿Y tú pillaste las matinales de cine el domingo por la mañana? Sí. Que te metían ahí a todos los guajes para que los padres estaban en el vermú. Y siempre, me lleva mi tío Pepe, que para descanse. Y yo me acuerdo de Tarzán, de Tom y Jerry, yo qué sé, un montón de películas que había. Y claro, te lanzaban en el cine y después te iban a buscar, después a tomar el vermú ellos. Cabritos, tío, qué listos eran, los padres de antes. Pues había que volver a hacerlo esto. Sí, sí, sí. O sea que este año lleváis ya 12 conciertos. ¿Habéis salido de la región? ¿Habéis llegado a salir este año? Bueno, fuimos a León, fuimos al Festival de Música Española de León, que tocamos muy a principio de año, en septiembre. Estuvo un concierto muy bonito porque además nos unimos al final con la orquesta de la Universidad de León y ellos hicieron una parte del concierto, nosotros otra, y luego al final hicimos una pieza todos juntos. ¡Qué guapo! ¿Y dónde le hicisteis? En el auditorio. En el auditorio de León, no lo conozco, la verdad. Ah, está muy bien, es un auditorio, no es muy grande, pero está muy bien de acústica y bonito. Bueno, es moderno, pero así un poco distinto de lo habitual, es oscuro, es de madera oscura, que es un poco peculiar. Y la verdad es que yo creo que es la tercera vez que vamos al festival y nos tratan fenomenal ahí. En España, ¿las universidades tienen toda su orquesta o es excepcional? En el caso de León, de Oviedo. Era excepcional. Hace 40 años que empezó la de Oviedo, fue la primera en España, pero a día de hoy hay muchísimas ahí, no sé si son 25 o 26. ¿25 sí, hay? Sí, sí. Algunas muy potentes, la Orquesta de la Universidad de Valencia, por ejemplo, es potentísima. Sí, seguro que en el metal tienen los mejores. Sí, el viento, efectivamente, y tienen algunas tienen presupuestos muy, muy importantes. Es verdad que en España, claro, la música no está reglada dentro de la universidad, que sí lo está en otros países. Sí. Entonces, claro, por ejemplo, hay universidades alemanas que tienen su, como si dijésemos, el conservatorio dentro de la universidad. Entonces, claro, el nivel artístico de esas universidades es tremendo, porque son gente que se está preparando para ser profesional. Encima en Alemania, que tienen ya de por sí un nivel muy alto. Las universidades españolas... los músicos que las forman es gente que está estudiando otra carrera y que tiene una formación musical, o bien porque la adquirió de grado medio mientras estudiaba bachiller, o incluso alguno porque sigue. Pero bueno, lo normal es que no quieran, vamos, no tengan en sus planes dedicarse al mundo profesional de la música, con algunas excepciones, que gente que está haciendo a lo mejor algún máster de profesorado y tal, que sí que tiene a lo mejor la carrera superior de música. Pero bueno, claro, tú oyes algunas orquestas universitarias de Estados Unidos. Y bueno, es que son profesionales. Vamos. Hace muchos años, hace los 80, se hacía la Semana de Música en Asturias. Sí. Y eran, bueno, traían pues tanto, era ballet, orquesta. La patrocinaba la Caja. Nuestra querida Caja de Ahorros. Sí. Que, bueno, cuando había obra social, claro. No prefiero hablar de eso. Me pongo triste yo también. Sí, no puedo hablar de eso porque eso. Bueno, tengo que decir que la Fundación Cajas Tour, desde aquí, les tengo que agradecer, para hacer los cruces del Marqués en la Colegiata de San Juan Bautista, son todo facilidades. Sí, sí, a ver. Facilidades. Como, o sea, muchas cosas increíble. En este país, el grupo humano es lo que mantiene. No, desde arriba hasta abajo, desde el director hasta el personal que ponen, es no amable. Lo siguiente, además hay un piano. El piano está perfecto, o sea, perfecto conservado. Al final es un piano que, según mi hijo Marina, porque ya preguntó por él, porque vamos, el primer concierto que hicimos era su hijo y ella, preguntó por ese piano. Es un piano que se trajo hace 30 años a Asturias y se estrenó en el Campoamor. ¿Dónde? Y acabó ahí, y lo tienen eso, afinado, perfecto. Y mira que la colegiata tiene el problema de humedad. Muy grave, Bueno, tú lo sufriste el año pasado, que hacía un calor y este año hacía frío. O sea, yo no sé en qué fecha ponerlo ya. Y está perfecto el piano. Y es una gente maravillosa. La pena es que, claro, les han dejado sin fondos, que ya no hay... Bueno, pero ellos a nosotros solamente tenemos que pagar el seguro, nada más. Y nos dejan gratis la colegiata, para ser una sociedad sin ánimo de lucro, como es Radio Crash. Entonces, es un sitio tan bonito para... Yo ya me tiré al yugular de este lugar, pienso hacer todos los conciertos ahí, y estoy animando, porque el año que viene Radio Crash cumple 40 años. Entonces, bueno, perdón, se quieren hacer varias cosas y yo en la próxima reunión, oye, mira, podemos hacer una cosa, podemos hacer un concierto de cada programa. Por ejemplo, vosotros, hay un programa de tango, hay un programa de punk, bueno, el punk no sé yo si acaban destrozando aquello, bueno, pero si bueno, sale bien, sí. Bueno, hay un programa de blues, hay un programa también de música alternativa, de Pedro, que es fantástico. Hay también, bueno, hay un poco de todo y se puede hacer pues una semana y si lo organizamos bien, no hay ningún problema. O sea, porque como decía anteriormente, lo único el problema son los enchufes. Acuérdate que para aquella clave que trajisteis, sí, hubo que hacer el alargador. El problema que tiene la música moderna. A lo mejor moderna. Es un tema de la humedad también, que se lo come, sí, todo. Sí, también puede ser. Seguramente igual explota todo por todos lados. Pero como te estaba diciendo, aquella semana de música que molaba mucho, se hacía la universidad laboral, que además se sacaba un abono. Y claro, yo era un chaval, lo pienso. Y vi a una orquesta universitaria de una universidad americana. Y los tíos eran bastante, me parecía que eran bastante buenos, la verdad, yo flipé. Además, yo fíjate pensando, joder, esto claro, aquí en España podemos tener una orquesta cada uno y tal. Bueno, pero, espera, porque... De aquí ya existía la vuestra, ya. Sí, posible. Sí, yo creo que sí. En aquellos momentos. Hay una tercera modalidad, que por ejemplo en la Universidad de México, que son una orquesta profesional, como puede ser la OSPA, uh-huh, con sus músicos a sueldo, vamos, que se dedican a tiempo completo, que la paga la universidad como parte de su... De esos hay pocas, pero por ejemplo la Universidad de México la Universidad de México es una orquesta profesional con gente mayor que es parte de su estatus de universidad. Ah, pero esto aquí sería muy complicado, ¿eh? Creo que Princeton también tiene orquesta así. Bueno, imagínate eso, el nivel de dinero que requiere. Claro, es que estamos hablando que tú lo sabes, que estás en la OSPA, sabes lo que cuesta una el presupuesto que tiene y todo eso, que eso cuesta mucho dinero. Además son orquestas grandes, ¿eh? No creas que son orquestas... Bueno, una orquesta sinfónica potente, vamos. Sí, sí. O sea, que te pueden hacer a Bruckner y gente de esta, ¿no? Sí, perfectamente. A Mahler. Muy bueno, vamos a seguir. Y vamos a escuchar ahora, para que lo escuchen nuestros queridos oyentes, la grabación que hizo Pedro, porque él las hace todas, y si visitáis, insisto, que visitéis ahí en YouTube, la orquesta de la Universidad de Oviedo, lo encontráis muy fácil y tenéis ahí todos los conciertos y veréis lo bien que graba este hombre. Después pondremos otro ejemplo, vamos a recordar cuando hicimos aquel concierto de las cuatro estaciones de Vivaldi en la Plaza del Marqués, que es un concierto que a mí me emocionó mucho porque lo tuvimos petado y hay un hostelero que se llama Paco, que hace poco tuvo un ictus, el del TNT, un bar clásico de Gijón de la noche, del rock and roll y todo aquello, de la movida, que el hombre, cuando terminó el concierto, estaba llorando de emoción. Y yo, pues, fue una cosa que yo me emocioné también, porque, bueno, hacer disfrutar, ver cómo la gente disfruta la música, que no está habituada a escuchar, pues es algo magnífico. Eso vamos a escucharlo después. Vamos a venirnos con la Sinfonía Concertante de junio del 2023, del año pasado, que hicimos con estos magníficos músicos. Vamos a escucharlo ahora mismo y vamos para allá, a ver si suena bien, ¿eh? Porque estos Radio Caras y los Electroduendes suelen estar siempre por ahí danzando, como me está danzando. Bueno, vamos a empezar ahora, que empecé los aplausos. Y está también grabado esto, tío. Uno. Thank you. Pena quitarlo, ¿eh? Me está prestando por la vida. Y además, cada vez que oigo a Mozart, cada vez me gusta más, una cosa curiosísima. Bueno, pasa con todo el mundo barroco y, por supuesto, tenemos que hablar pues de esta formación, ¿no? Nacida de los Vermouth, de los domingos por la mañana, que yo pude ir solamente a dos conciertos, porque claro, me coincide con el trabajo, es complicado, tampoco tengo coche. Desgraciadamente, es algo increíble que las comunicaciones entre Oviedo y Gijón sean las que sean. Yo es una cosa que me fascina. Siempre están diciendo que utilicemos los transportes públicos. Y me tiene pasado, me acuerdo un día de carnaval que fui a ver a Sorokov, se llama el pianista este, no me acuerdo muy bien ahora el nombre. Y bueno, me había ido a la cama a las 8 o 9 por ahí, porque el carnaval es lo que tiene, y era a las, no sé, que será a las 6 o algo, el concierto, me acuerdo muy bien. me perdí todas las propinas para poder coger el tren. Vamos a ver, y alguna vez de tener que ir a un ensayos de la ópera de Oviedo, lo mismo. O sea, lo mismo. Yo, a mí es fascinante que no pongan todos los, que pongan, no sé, un autobús a las 12 entre semana, ¿eh? Otro fin de semana sí que hay. Fin de semana ahora sí, sí, sí que hay, que antes tampoco había. Pero es que vamos a ver, es que Oviedo, Gijón, Avilés. Yo creo mucho lo que se llamaba ese proyecto de las tres grandes ciudades unidas. Y que las comunicaciones sean, o sea, ir a Gijón y Oviedo en tren, no haya que parar en ningún lado, que sea directo. O sea, y a Avilés lo mismo, y ya está. Y después lo que es un tren que haga ya los diferentes estos pueblecitos que hay entre uno y otro, pero que sean directos. No sé, yo no, a mí se me va. Bueno, vamos a ir a hablar de ahora, porque ya me pongo a hablar. Una vez le dedicamos, David y yo, un programa al transporte público. Sí, al transporte público en Caras Clásica hace unos cuantos años. Vamos a hablar de la Camerata Barroca. El año pasado los pude ver, desgraciadamente, como decía anteriormente, no pudisteis venir a tocar a Gijón. ¿El año que viene se va a repetir lo mismo? ¿Vais a seguir haciéndolo? Pues mira, no está todavía oficialmente anunciado, porque creo que hubo una reunión precisamente esta semana en la orquesta hablando de ello. Así que así en petit comité podemos, creemos que sí, que vamos a volver a tocar en, creo además que en diciembre. En diciembre. Nosotros en diciembre. Bueno, le pongo la fecha para mí, porque bueno, tengo poco carga de trabajo y al final, como decía anteriormente aquí a micrófono cerrado, ¿me vais a atacar a Vivaldi o no? Sí. Yo creo que esta vez sí. De hecho, te comentaba que hemos puesto en el grupo de WhatsApp que tenemos de la agrupación, hemos puesto, este año hemos puesto a Vivaldi ahí en primer... Yo el otro día estaba ahí un poco insultante con Vivaldi y le decía a un amigo mío que no es de música clásica. Yo decía, mira, dicen que Bach es el padre de la música, pero Vivaldi es la luz. Es la luz. Porque además Bach estudia a Vivaldi y a todos los italianos. O sea que yo... No, Bach copiaba a Vivaldi. Bueno, tiene... Sí. Bach tiene manuscritos hechos directamente copiados que le puso el nombre de Bach. Hay música de Vivaldi. Hay un libro, una biografía de Bach que me la pasó David, que no me acuerdo, desgraciadamente tengo una memoria terrible. No me acuerdo ni el nombre del libro ni del autor. Pero bueno, entre las cosas que contaba, además es un director de orquesta famoso. Bueno, no, da igual, no me acuerdo. Contaba que bueno, estaba toda la familia de Bach, ¿no? Los tíos, hijos, tal. Entonces llegaba uno con... Una familia grande, ¿eh? Sí, una familia muy grande. Solo con hijos ya. Y llegaba con un baúl con partituras italianas, ¿no? De todos los barrocos. Y los tipos volviéndose locos. Mira lo que tengo aquí y tal. Yo a mí me recordaba cuando en los años 80 llegaba alguien con un disco de Londres. Con los discos, claro. Sí, una cosa muy parecida, ¿no? Porque claro, ahora vivimos en un mundo muy inmediato. Reunión de frikis alemanes. Sí. Todos ahí como chiflados a ver, estudiándolo y tal. Y bueno, y cuando lo leía, después, yo Corelli, Stadella, Torelli, toda esta vasca. Digo esta vasca porque eran tienen unas biografías, muchos de ellos, que son increíbles, son de película. Lo de Stradella era increíble. Era un tipo que andaba de palacio en palacio intentando ligarse a las hijas de los que le pagaban. Y claro, fue a Venecia. ¿Qué era? ¿Dices italiano? Sí. Ah. Claro. A ver. Y el hombre este, pues nada, pues se enrolló con una que no dio de hacerlo y el padre le puso precio a su cabeza. Entonces el hombre iba por toda Italia, la península itálica, porque Italia no existía, por la península itálica, haciendo sus conciertos y los sicarios detrás, hasta que se lo cargaron al tipo este. Qué vida. Bueno, Vivaldi también pinta también cojonudo. Sí, el padre rojo, el padre petirroso. Sí. ¿Y tenéis proyectado qué vais a hacer de Vivaldi? No, todavía no. Estamos pensando, a ver, el año pasado hicimos, lo dedicamos el concierto al concierto grosso exclusivamente, prácticamente. Uh-huh. Sí, sí. Es lo único que hicimos. Precioso concierto. Y este año seguramente que gran parte, a ver, parte haremos algún grosso y tal, pero queríamos hacer alguna cosa, algo distinta. A lo mejor el concierto de cuatro violines de Vivaldi, algo así, ese sería, creo que estaba por ahí en el menú. ¿Y la formación sigue siendo la misma? ¿Tenéis, sois 10 o vais a ser más? Menos? En principio seremos 10. Casi con toda seguridad, porque si somos 11 o 12, me parece, tenemos un límite de agrupación de cámara dentro de... Son cosas del convenio y de tal, pero no podemos exceder un número concreto. cosas de las agrupaciones. Entonces, no podemos ser más, creo que de 11. Más entonces, con el clave somos 11. Justo. Pero eso no es muy lógico. Bueno, pero la ley es así. Ya, pero va. Ya, yo tampoco, a ver, no sé. Es lo que tenemos. Yo, además, yo tengo la manía, cuando estoy trabajando, bueno, si me dejan, claro, porque siempre tengo motín a bordo, solo por música clásica. Y muchas veces cuando pongo de barrocos, siempre cuento cuántos son. Así me caben en la colegiata. Es que, bueno, realmente, claro, los conciertos Bermú están pensados para agrupaciones de cámara. Uh-huh. Y nosotros, dentro del convenio de la orquesta, tenemos como un extra de agrupaciones de cámara. Y para definir lo que consideraban cámara y lo que no, dijeron agrupaciones de menos de 11 sí, instrumentos. Sí, la administración es así. Tiene sí, podían haber puesto 13, podían haber puesto 6, pusieron 11. Entonces, claro, es verdad que como agrupación barroca podríamos ser menos también, pero bueno, nos cuadraba más. Intentamos ser los más posibles. Para tener más flexibilidad también. Sí, porque si por ejemplo haces conciertos con solistas y por ejemplo este de 4 violines de Vivaldi, claro, mínimo ya necesitas 4 violines. Y si quieres hacer los tutis, que se note, necesitas por lo menos otros 4. Entonces, ser 8. Y eso ya tienes 8 violines, ya 2 chelos, es difícil. Bueno. Creemos que seremos 3 y 2, 3, entre 6 violines, creo, y 2 chelos, un contrabajo, el clave y una o dos violas. ¿Ah? Intentaremos ser 2 violas, pero no sé si... Oye, una pregunta que te quiero hacer. Si, por ejemplo, nunca te lo pregunté, pero igual tenéis problemas, yo qué sé. Si os invito a la Camerata Barroca a tocar en los conciertos de Marqués, ¿tenéis que hacer algo en la administración? ¿Podéis hacerlo? En principio sí podemos, sí. Sí podéis, ¿no? Vale. Aunque depende mucho de... Hay una serie de permisos y tal, te los conceden. Ahora mismo está... La cosa está que sí. Bueno, vale. No ves que no vaya a ser que te diga... Vaya en diciembre a veros, acabé saliendo pegando botes y después ya para confirmaros las fechas que os pueden encajar. Porque hay que decir acá a los oyentes que es muy complicado a veces organizar este concierto solo por una cosa. Porque claro, los músicos profesionales tienen unas fechas de sus diferentes orquestas y encajarlas, como este año... La Fundación Caja Astur me cambió las fechas porque bueno, se habían dado cuenta, da igual, como decía anteriormente, son gente encantadora y no hubo problema, enseguida me pusieron otras. Encajarlas es difícil porque ellos, claro, ellos trabajan los fines de semana, es como el fantástico mundo de la hostelería. Sí, de hecho, nosotros teníamos el inicio de esta agrupación, antes de incluso estar dentro de la OSPA, incorporaba músicos de más orquestas, más agrupaciones de Asturias. Y eso ya es el caos total, porque claro, cada uno tiene su horario y tal, y 10 personas para ensayar, para luego tener los conciertos, que funcione o que no. Al final es mucho mejor estar todos dentro de la misma orquesta, que más o menos tenemos los mismos horarios. Claro. Porque nuestra intención, vamos a intentar hacer más cosas fuera de los conciertos Bermú, ya que tenemos la agrupación y la verdad es que nos lo pasamos muy bien tocando. Hombre, que es una pena. Yo además, yo me acuerdo que una vez, hace muchos años, en una reunión que tuve en Radio Crash, les dije de hacer una orquesta en la radio con músicos para hacer música de cámara. La Crash Symphony Orquesta. Sí, una cosa así. Y bueno, me dijeron que no, que era muy complicado. Yo, bueno, nada. Pero por lo menos lo intenté, ¿eh? Que fue cosa de David, por cierto, no fue cosa mía, pero yo a mí me emocioné. ¿Piensa en grande? No, yo siempre pienso en grande. Lo que pasa es que, bueno, a veces cuando hice los conciertos aquellos del Pito, fue un fracaso económico total. Yo pensaba en grande, ya pensaba hacer una ópera y todo. bueno, son chifladuras que la gente que somos un poco excéntricos son los que dan la salsa a la vida. Los grandes eventos de culturales han sido siempre por chiflados, ¿eh? Sí. O sea que benditos seáis. Sí, yo una vez tengo un amigo Cipri, que es un hombre muy excéntrico también, un día hablando de Gijón de antes, ¿no? Bueno, ¿tú siempre viviste en Oviedo toda la vida? A ver, yo tengo ahí... yo nací en Oviedo, sí. Toda la vida, bueno, me eduqué en Oviedo, tal cual. Uh-huh. Pero claro, mi padre es de Gijón, uh-huh. Era de Gijón. Mi madre también, bueno, adoptada de la Cuenca, pero que se vino de niña a Gijón. Y nosotros teníamos una casa aquí en un piso, en el muro. Anda. Entonces nosotros pasábamos más o menos 4 meses en Gijón y 8 en... Y es medio playo. Más los medio culo mollao, sí. Más, por ahí por la escalera 14. Y luego prácticamente todos los fines de semana. Entonces yo tenía una pandilla aquí en Gijón de amigos, que bueno, todavía más o menos conservo, y otra en Oviedo. Y de muchas cosas, por ejemplo, yo el carnet de conducir me lo saqué en Gijón. Yo aprendí a conducir por Gijón, no por Oviedo. Y luego tengo el corazón oviedista. Tengo, bueno, en el fútbol, ahí discutía con mi padre. No, lo que pasa era que del Sporting, yo era del Oviedo. Con la gente que son colegas así de Oviedo y tal, yo de fútbol no hablo. Hablo de otros equipos. Bueno, yo tengo buenos amigos sportingistas que nos picamos bien. Yo prefiero no hablar. Aunque esta semana es dura, es muy dura. Sí, ayer perdimos 0-1, madre mía. Bueno, yo relajaba. Yo no sé qué quiero. No sé si quiero una final Oviedo Sporting A ver, no, oye, mira, que si suba que tenga que subir. El Oviedo lo tiene relativamente un pelín, porque bueno aceros, está muy difícil todo. Está muy difícil todo. Muy difícil nosotros todo. Lo tenemos también muy difícil. Que suba, que suba. Pero que no. Porque sí. Pienso que la final infarto, pero claro, y sí. Bueno, qué bonito sería, ¿eh? Pero guapísimo, muy guapo. Bueno, qué debo decir, vamos a escuchar ahora otra grabación que hicimos ¿en qué año fue? Hace 5 años ya, el 2 de septiembre del 2018, pasa el tiempo que es increíble que fue ayer. Pues bueno, la orquesta de la Universidad de Oviedo en la Plaza del Marqués. Marco Barroco, sí. Cayendo la noche, fue un concierto precioso. Yo ya, la gente me dice volverlo a hacer, yo y dije, mira, personalmente prefiero hacerlos en la colegiata porque me parece más, voy a llamarlo de una forma más civilizada. Tenemos el problema del tiempo, el viento, que si puede llover o no puede llover, los permisos que hay que pedir, que son, bueno, es más sencillo trabajar con la fundación que con el ayuntamiento. Yo no estoy diciendo nada contra el ayuntamiento, pero es más fácil. Yo llamo por teléfono y pipo. En Asturias hay pocas noches de esas, pero de vez en cuando hay esas noches con calor, sin viento. Y esas noches son... Si supiésemos cuáles van a ser. Claro, es que esa noche fue fantástica. Porque esa noche fue increíble. Porque fue el primer año, en 2017 no pusimos sillas. El segundo año ya la asociación de vecinos de Cimavilla me dejaron bastantes sillas. Entonces, claro, eran la gente sentada, la gente de pie, y hacía como, ¿sabes? Sí, como un anfiteatro. Como un anfiteatro. Y yo me acuerdo de alguien hablar y la gente mandarlo a callar. O sea, sí. Yo estaba ahí. Cuando hago estas cosas siempre me pongo un poco nervioso. Pero aquel día fue maravilloso. Bueno, vamos a escucharlos. Además, y la luz que se ve en el vídeo. La luz es preciosa. Es que la luz va cayendo. Sí. Y justo, claro, está en la zona de las bombonas y va cayendo, quedó. Y además, como, claro, es un pórtico barroco encima, pues claro, que estaba quedando precioso. Okay. Bueno, vamos a escucharnos a Pablo de la Carrera, que fue el solista en este caso. Y un saludo desde aquí, si nos está escuchando. Así que nos buscará por el podcast. Nuestro buen amigo Pablo. Sí. Un chaval joven también, como tú. Jovencísimo. Y otro día cumplí 60, ¿eh? Amigo. Estoy a 5 años de jubilarme. Hay que cumplirlos. Ay, Dios mío. Yo que llegue la jubilación voy a estar todo el día metido en la radio. Bueno, voy a poner esto y ya veréis que esto suena de una forma... Thank you. Concierto, la verdad que, pues, lo decía anteriormente, muy emocionante, muy guapo. Además, hoy vais todos con las camisetas que hacíamos en aquel momento. Es verdad. Que eso lo voy a recuperar. Este año no había presupuesto. Pero bueno, el año que viene. Es genial porque estaba escuchando la grabación y se oye un perro ahí. Sí, sí. Pero es genial porque Vivaldi puso en el segundo movimiento de la primavera un perro que lo hace la viola. Sí, y aquí lo teníamos de verdad. Lo que pasa es que se lee en el invierno, pero bueno. Es que la gente, no, a ver, los oyentes, sin darse cuenta, que estábamos en pleno mes, yo creo que fue en julio... No, yo creo que agosto, ¿no? Bueno, fue en agosto, o sea, sí, estaba, sí, la ciudad llena de gente, había estaba coches, a tope, sí, sí. Estaba todo a tope, y cuando la escuché la primera dije yo, este cabrito de Pedro, para mí que esto es falso. He puesto toda la grabación porque se oía tan nítido. Lógicamente nosotros estamos aquí con los cascos y oímos más que ustedes por la radio. Y claro, es una grabación fantástica, fue muy guapo. El año que viene voy a recuperar las camisetas, porque este año los conciertos de públicos al último día fue muy, muy escaso. Tuvimos el problema que por parte de los medios de comunicación, salvo la Nueva España, lo puedo decir aquí, que fue la única que realmente puso una fotografía al primer concierto, los puso en la agenda. El resto, pues nada, aparte que nosotros tenemos nuestro pequeño gabinete de prensa, que igual dio una nota de prensa a todos los medios, y lo único que lo cubrió fue la Nueva España. Y para mí es un poco decepcionante porque, bueno, al fin y al cabo estamos haciendo pues unos conciertos, desde mi punto de vista, muy interesantes, tanto Marina con su hijo, como Miriam, tú Marian la conoces perfectamente, a Paula también la conoces, tiene un concierto precioso, de flauta y arpa precioso, y nuestro amigo Rubén y Ana, y no, María de la Cueva, hicieron un concierto magnífico. Pero bueno, el año que viene volveré a intentarlo y que lo puedan poner. Y el año que viene la idea es volver a hacer eso, jueves, viernes y sábado. No sé si vosotros, más de que vosotros, esos días, el jueves y viernes tenéis trabajo. Lo normal es que estemos con jueves concierto aquí en Gijón, casi seguro, y viernes en Oviedo. pero el sábado o domingo deberíamos poder. Vale, pues ya... Ya queda aquí dicho. Pues ya vamos hablando sobre ello. Y bueno, también hay que decir a los oyentes que, como decía anteriormente, pues el año que viene es el 40 aniversario. Igual hacemos, aparte de hacer los conciertos de Márquez, hacemos un concierto extraordinario. Eso me gustaría contar con la orquesta de la Universidad de Oviedo. Ya sé que estoy abusando un poco de ti, pero bueno. Abusa. Porque vamos, el concierto ese fue muy molón y yo sé que eso sí que va a traer. O sea, un concierto, una orquesta atrae a más gente que lo que es la música de cámara, que es la música de cámara, que a mí me gusta, es algo muy minoritario. Eso hay que reconocer, porque la Filarmónica de Gijón, que siempre, todos los años, el primer programa que hacemos de Cars Clásica, llamo a Antonio para que venga aquí y nos hable del programa que tiene. Intento potenciar eso, y los conciertos va muy poca gente. O sea, actualmente yo conocí la Sociedad Filarmónica de Gijón con 600 socios y ahora me parece que no llegan a 300. Sí, y me fui con Oviedo para pasar una cosa. Hay gente muy mayor, hay que intentar recuperar a la gente joven para que vuelva a esto. Sin embargo, una orquesta es más fácil. Sí. Es más fácil. A ver, yo creo que es lo normal es, pues, igual que una ópera, una zarzuela, es más sencillo que un concierto sinfónico. O sea, cuanta más gente involucrada es más fácil acceder por primera vez, pero luego si vas, esto es como un monte que vas escalando, la música de cámara está arriba del todo, pero bueno, requiere un poco más de experiencia, más atención quizás, no sé, a ver, el otro día cuando vino Marina y vino su hijo David, estábamos, bueno, también era para poner en público el esfuerzo que supone ser un músico profesional. Siempre nos olvidamos de eso, que yo siempre reivindico, y por eso tengo tanto respeto a los músicos profesionales, porque desde muy pequeños están muchas horas, pues David se tiene que levantar a las 6 de la mañana, 7, para el piano, etc. Y aparte tiene también que estudiar el, no sé cómo se llama ahora, bueno, el BUP, en mi época, ¿entiendes? Y así, años y años y años, y a veces pues a ver si tienes suerte, o puedes ser profesor, o puedes ser tal, o tener una vida como autónomo. Es muy complicado, y siempre hay que ver. Yo siempre tengo esperar, pues claro, como decía en aquel programa, uno a los 6 años no está estudiando para abogado. Claro. Para ingeniero. Ese es el ni drama. Para albañil, sí. Ni para camarero, ni para nada. Que cuando te quieres dar cuenta de verdad esto te gusta, pues es tarde. Claro. Claro, es tarde. Claro, si esperas a que decida el chaval, que suena terrible, dicho así, si esperas a que, bueno, vamos a ver cuando le entre el gusanillo de verdad y que se ponga a estudiar en serio y tal. Seguramente, salvo rarísimas excepciones, pues que eso te puede pasar con 17, 18 años. Ya. Sí, sí. Pues es tarde. ¿Y tus hijos estudian música? Sí. Bueno, hay que seguir la tradición. Sí, bueno, la mayor hizo grado medio. Ahora está estudiando veterinaria. Y el peque está ahí con el violín. No sé, pero me entran todos los días estas dudas. Bueno, ¿qué hago? ¿Me pongo? ¿Estudiamos juntos? No es fácil decirle a un niño, venga, vamos a dejar de jugar, que vamos a ahora estar una hora aquí haciendo, no canciones, haciendo ejercicios. Y a ver. Porque esto es como, bueno, como pasa con el deporte. A todos, yo me encanta el fútbol, pero lo que no me gusta es correr esos 10 kilómetros para entrenar debajo de la lluvia. Tal. Es que la música y el deportista profesional se parecen mucho. Claro. Pasa especialmente en deportes individuales, el golf, el tenis, empiezan muy jovencitos y se quedan sin juventud. En el caso del fútbol es diferente, es un juego colectivo, también tiene su esfuerzo, pero bueno, hay otra historia completamente sí, diferente. Sí, es más tipo al atletismo o el tenis o algo bueno, así. Es que el tenis, claro, es que yo ponía como ejemplo en el antiguo programa lo de Arantxa Sánchez Vicario llorando. Sí, sí. Con 12 años, me quiero ir para casa, decía la guaja. Sí, y así todo, ¿no? Entonces, a ver, a mí aquí estoy, me encanta el violín y me encanta la música en general, además, especialmente la sinfónica, ¿eh? Pero claro, yo me acuerdo de llegar a casa, a lo mejor veníamos de Gijón y me quedaba una hora o dos por estudiar y decía, joder, llevo todo el fin de semana en Gijón sin ver a mis amigos de Oviedo y tengo que ahora ponerme una hora más. Uh-huh. y llegar y estar los amigos a lo mejor abajo de, debajo de casa jugando y decir, no, pues no me puedo quedar. Y esto con 12 años, 11 años, es lo que hay. Ese momento ya te digo yo que odiaba la música. O sea, no, no la música, sino el hecho de tener que, no, que hacer otra cosa, pero bueno. Bueno, Marina que entró en el Conservatorio de Tchaikovsky de Moscú con 6 años, me parece una cosa así, ella habla de tortura. Especialmente los rusos tenían un sistema muy basado en la competitividad y en producir, sobre todo, músicos individuales de altísimo nivel. Les funcionaba, claro, los tenían, vaya si les funcionaba. No tanto orquestas, no tanto colectivo, ellos buscaban un poco el protagonismo de los concursos y de tal, y eso era una tensión y una presión tremenda. Bueno, en el pianista este gijonés, ¿cómo se llamaba? Tengo una memoria terrible, parece mentira. Juan Alonso, me parece que era, en la entrevista del año 80 que le hicieron en la SER, él hablaba de los concursos, insisto, como una tortura. Sí. Que era, el pobre hombre tuvo una enfermedad muy grave y acabó muriendo cuando empezaba a descansar de la música. Él decía que la preparación de los concursos era algo terrible. Eran 8 o 9 horas todos los días. Fue la tensión que provocaba el propio ir al concurso, tal, ver los resultados. Y es un sinsentido un concurso, artísticamente. Bueno, es que, claro, es que si vas a pensar... Si lo piensas, no tiene ningún sentido. No sé, primero, segundo, tercero, a ver, no sé cómo se puede... No sé, no, yo tampoco... Yo como aficionado a la música que soy, y no entiendo mucho... A veces escuchas a una persona que igual no es que sea especialmente brillante, pero igual te comunica más o otros, no sé cómo es el baremo, no sé, es muy difícil. A veces también nosotros los aficionados, cuando vamos a un concierto, nuestro estado de ánimo también influye. Claro, totalmente. Al escuchar música, a veces uno llega pues con un poco de presión, y depende del estilo músico que escuches, pues te cura. No es que te cure el todo, pero te ayuda a seguir adelante. O otros días estás muy cansado. Y yo me acuerdo una vez con vosotros, que era un concierto de Brahms. Casi me quedo dormido lo cansado que estaba. Y yo me dormí en un concierto de la Sinfónica de Londres, en Londres, con una sinfonía de Bruckner. Lo siento, pero estaba cansado. Vida de estudiante de... Pero yo mi vida hostelero y me esforcé, y yo tenía que estar. No, yo no me esforcé, no, me dejé llevar. Es que yo ronco, tío. Yo no sé lo que yo ronco. Pero uf. Ahí de fondo estaba bien, no estuvo mal Bruckner de fondo. Yo con Brahms, pues me hubiera quedado sopa. Lo que pasa que yo estaba esforzándome para que no se encerraran los ojos, porque estaba agotado de trabajar. Y de los últimos conciertos de la temporada dije yo, bueno, venga, hacía malo, dije, voy a aprovechar para ir. Claro, me senté ahí y hacía calorcito y tal. Y empecé a estar calentín, y empecé a dar cabeza. Bueno, a mí me ha pasado tocando. Bueno. Sí, sí. O sea, recuerdo en la Orquesta Joven Nacional, que claro, vas ahí, aquello es una pasada, ¿no? Estás ahí jóvenes, claro, chavales. Claro, yo tenía, estuve ahí entre los 16 y los 19. Maravilloso. Y claro, íbamos, además tocamos en los proms en Londres, tocamos en Roma, ¿Los proms tocaste? Sí, sí, impresionante. Y nos llevaban a los mejores hoteles, éramos la Orquesta Nacional de España, o sea, la joven orquesta, la Jonde, es una orquesta muy, muy mimada por el ministerio. Y claro, tú a lo mejor teníamos una concentración con ensayos y tal, durante 15 días en un balneario. Y el balneario en Cestona, por ejemplo, ¿no? Cerrado para nosotros, fiestas todas las noches, ensayos todo el día, o sea, todo el día ensayando. A lo mejor ensayábamos, no sé, 6, 7 horas, más las clases individuales, más tal. Pero luego llegaba la noche a las 10 y nos soltaban. Y aquello era, imagínate, 130 tíos entre... Y tías, claro. A ver, estamos hablando que eres hombres y mujeres juntos. Es que si no hubiésemos ido. entre 16 y 24 años. Madre Dios. O sea, imagínate. ¿Qué pasaba? Que yo recuerdo, eso, la segunda semana de estar tocando y llegar así, a lo mejor un momento que tienes silencios y que estás que tienes como 30, 40 segundos de pausa. En violines y cerrar los ojos, dices, bueno, voy a cerrar un ojo Ahora voy a cerrar el otro. Voy a intentar cerrar los dos un momento, un solo momento. Soñar un montón de cosas y abrirlos justo. Dices, ah, que me toca. Y estar así la mitad de nosotros, claro. Yo cuando peor lo pasé fue cuando me decía antes, cuando fue el concierto de piano en Oviedo, que era a las 7, no acuerdo qué hora era, 7, 8, no sé. ¿Cómo era a las 8? El martes de carnaval. Segundo y yo, de Brahms. Y yo había salido. Yo me he metido en la cama a las 9 de la mañana. Comí como pude y digo, a mi mujer, a mi santa mujer, que es una santa, le digo, bueno, me voy al concierto. Pero Enrique, tío, que estás hecho polvo. Soy joven con 58 años o 57, no me acuerdo. Y llego para allá y era, al principio era, ay, Dios mío, esta que es de Parcel. Era Parcel. Después era Mozart. Y empezó el concierto y no me estaba enterando de nada. Y estaba dando cabezadas, casi pum, pala, pum. De pronto tocaron una música que sale, que se utilizó como marcha militar en el ejército británico, que sale en la película de Barry Lyndon. Y de pronto sonó y dije yo, boing, recuperé un poco. Pero cuando llegó el descanso, me fui al baño. Claro, me arremengué y me empecé a echarme agua en la cara y tal. Claro, toda la gente que estaba ahí me estaba mirando como si fuera un dobletero, ¿no? Y dije, ¿qué hace este chiflado? Y ya recuperé un poco, ya Mozart. Sota de Mozart, yo la puedo escuchar mejor, pero fue, lo pasé canutas, porque claro, que te quedes dormido en un concierto, yo me acuerdo cuál fue el cuarteto de los, el fin de los tiempos de Messiaen, conciertazo de la Filarmónica, eran unos chavales de la orquesta vasca, concierto precioso, y nada, estamos todos ahí, además, está el público súper callado, súper atento, fue increíble aquel día, y de pronto hay un mínimo silencio y sale un ronquido. Pasa más de lo que... No, pasa. O sea, a ver, llevamos una vida que llegas ahí, te dejan relajarte por fin una hora sin móvil, sin nada, y la gente se relaja a veces demasiado. Bueno, yo lo mío fue por jueguista, no fue por otra cosa. Y lo tuyo también. O sea, lo mío también, sí. O sea, fue porque me fui de fiesta y punto. Pero vamos, y el día de Brahms fue porque estaba cansado de trabajar, estaba agotado. Y claro, estás oyendo esa música también. Ese concierto es denso, también. Y te quedas ahí y te quedas paf. Pero bueno, lo bueno que tiene la música. Yo antaño, Radio Nacional de España, Radio Clásica, estaba en Madrid estudiando, la oía todas las noches. Bueno, la oía siempre, lo que he escuchado. Cuando estaba interno también en el Colegio de Huérfanos de la Armada. Claro, era un friki. Era un friki. Y como dice ahora la gente, ahora llaman, es curioso, ahora a los aficionados los llaman frikis. Sí. En mi época no, en mi época era aficionado a la historia, aficionado, no sé, al cómic. Ahora lo llaman friki, no sé por qué. Suena un poco mejor. Yo fui aficionado, es que eso de friki siempre tiene un tono despectivo. Siempre lo vi así, ¿no? Y entonces oía todas las noches. Y había un programa que era de música contemporánea. Y yo siempre la música contemporánea siempre me forcé a escucharla y siempre me ha costado mucho, ¿eh? Y el problema, ¿cuál era? Que me quedaba dormido. Y todas las noches tenía pesadillas. No me extraña. Pesadillas horribles. Y tenía un compañero, Suso, que al llegar al desayuno me decía, tío, tiene una pesadilla. Yo también, horrible. Y al final, claro, el problema era el maldito programa de música contemporánea que nos hacía pasar las canutas. Bueno, estamos llegando al final del programa, que la verdad que ha pasado completamente volado. Ha sido muy rápido esto. Y bueno, para terminar, lo que voy a poner es, que es un minuto solo, el concierto del Marqués que hicimos el viernes, el primer día que lo hicimos, y que fue dúo de violín y piano, que es María Cruzilla y David Bermúdez. Un concierto muy emotivo, claro, ver una madre y un hijo tocando, y además me parece que es la cuarta generación de músicos, porque vosotros, ¿qué sois? ¿La tercera o la cuarta? ¿Tu abuelo ya también era? Mi abuelo era guitarrista, luego mi padre. Ah, ¿guitarrista de tu abuelo? Sí. Mi padre, mi hermano. Luego está mi primo también. Bueno, mi ahora, sobrina. Espera, que se me olvidó decir algo muy importante, que es la nueva sección que vamos a tener en Crash, que es Crash Clásica Rosa. Vamos a hablar de cotilleos, porque me ha dicho un pajarito que un miembro de Radio Crash está saliendo con una prima de, ah, sí, de una prima de nuestro querido amigo. Sí. Me lo han dicho a mí también. Sí, un pajarito, ¿no? Bueno, pues nada, pues, aparte de esa tontería, pues, algo me ha llegado. Sí, Beatriz, que es una chica fantástica, aparte de ser muy guapa, está saliendo con nuestro querido amigo Arturo de Movida a la Cantina. Y veréis que Asturias es un pañuelo, no el mundo. Que me la trate bien, ¿eh? No, Arturo es un chaval de primera. Además, trabaja conmigo, está trabajando conmigo en el bar ahora. Es un tipo fenomenal. Él hace el programa, es de blues, el de Movida a la Cantina. y como muchos años tenía que ir a trabajar a Ibiza, y ahora, por el amor, me ha vuelto aquí. Bueno, y lo están envenenando, que lo he visto por los jovellanos. Sí, estamos a ver a la OSPA cuesta, ya un par de veces. Cuesta, porque cuando abro el bar por la mañana, cuando hacemos los fines de semana que estamos abriendo, cuando hay un crucero, siempre le pongo a Vivaldi. Oye, tío, ¿qué pasa? Digo, mira, estáis atacando por todos los flancos. Esta música, escúchala, no es que es una marca. No me hace mucho caso. Bueno, vamos a escucharnos a escuchar aquí a Marina y a David, que fue un concierto muy guapo el otro día. Y bueno, no voy a decir ni lo que está tocando, porque es tan famoso que no hace ni falta, que fue lo que dijo ella cuando empezó a tocar. Bueno, muchas gracias, Pedro. Encantado de estar en esta, que es tu casa. Un placer, y vamos hablando. Así sí. Hacemos un par de conciertos el año que viene contigo, ¿vale? Venga. Bueno, recordad que estáis en Radio Crash, en el 105.0 del FM, y sed muy buenos.